Hola, bienvenidos a este blog, el cual tiene como nombre Endocrinología y Sexualidad. Mi nombre es Isabela Dovíges Amador Cruz. Tengo 20 años de edad. Estudio la licenciatura en Pedagogía, cursando hoy en día el sexto cuatrimestre en la Universidad del Golfo, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Soy originaria del municipio de Soloma, Veracruz. Durante mi carrera, tengo la oportunidad de realizar prácticas profesionales, las cuales son por etapas. La primera etapa es una estancia maternal, guardería. La segunda es un preescolar. La tercera es una primaria y por último es una secundaria. Las prácticas profesionales nos ayudan mucho durante nuestra carrera, porque nos damos cuenta cómo evolucionan y se desarrollan los niños, como también el desempeño académico que cada uno de ellos presenta. El licenciado en pedagogía es el profesional que estudia integralmente la educación con la finalidad de descubrir, comprender, explicar, evaluar e intervenir para el fortalecimiento y mejora de los procesos educativos. Las áreas que el pedagogo realiza sus actividades son las siguientes: planeación educativa, evaluación de sistemas educativos, apoyo académico, elaboración de material didáctico y organización, administración y dirección de instituciones educativas. Lo que les mencioné anteriormente fue información sobre mi persona y mi carrera. Gracias, que tengan un excelente día.